Onda Terral presenta Dóblame Mucho, un programa presentado y dirigido por Noemi Goma y Davinia Martos. Suscríbete a Dóblame Mucho. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral, haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral, programa quincenal, los jueves a las 21:30 horas. Onda Terral, podcast. Comienza Dóblame Mucho. Buenas noches y bienvenidos a Dóblame Mucho. Vamos a contarte quiénes son las voces que escuchamos en nuestras películas, series o videojuegos favoritos. Davinia, llevamos una temporada entera diciendo favoritos. Hola Noemi, ¿de qué vamos a hablar? Davinia, hola, pues nos hemos vuelto locas hoy en nuestro programa número 11, es el último, ¿no? ¡Que nos vamos de vacaciones a la playa! Bueno, tú ya estás en ella. Y bueno, pues hoy queremos hacer un programa especial, diferente. Queremos que escuchéis nuestros errores, nos trabamos, decimos alguna que otra palabrota. Espero yo hacer así uso de mi razón y no decir ni una palabrota. Davinia, cuida tus palabras, ¿eh? Sí, entendido. Vale. Y bueno, pues hoy hemos preparado un programa especial que queremos dedicar a vosotros, a los que estáis oyéndonos semana tras semana, quincena tras quincena, esperando nuestro programa. Pues hoy nos lo vamos a dedicar a vosotros. Os hemos pedido que nos mandéis mensajes de cuáles han sido los programas que más os han gustado, películas, cosas nuevas, ¿no? A ver qué hacemos en la segunda temporada, porque nosotras tenemos muchas ideas, pero queremos que también vosotros como oyentes hagáis sugerencias, ¿no? Y bueno, creo que Davinia tiene por ahí preparado un montón de audios. Sí, porque bueno, nos han llegado un montón de mensajes y los tenemos aquí preparados para que os oigáis. Así que vamos con el primero de ellos. Vamos a ver quién es. ¡Ah! Y atentos, porque entre medias pueden aparecer sorpresas que seguro no esperabais. ¡Vamos a por el primer audio! Hola, soy Pilar de Manzanares, Ciudad Real. Pues quería deciros que me gusta muchísimo Dóblame Mucho. Y bueno, el programa que más me gustó fue el de la saga de Harry Potter y sobre todo la voz de Hermión, que creo que es Michelle Jenner, que es que me encanta. Es una voz prodigiosa y me encanta, es para el doblaje muy bonita. Y bueno, quería sugeriros para la temporada que viene, a ver si pudierais comentar y hablar un poco de la película Amélie, que me encanta, creo que es del 2001. Bueno, muchísimas gracias y deseando de escucharos la próxima temporada, ¿vale? Un beso. Muchas gracias, Pilar. Hombre, Pilar, por favor. ¿Cómo no te va a gustar Michelle Jenner? Si es que Michelle Jenner es un artista de los pies a la cabeza. Bueno, yo no sé si os acordaréis, los oyentes, lo que habéis escuchado, creo recordar que era el programa número 3, donde empezamos con hablar de Harry Potter. Y bueno, Michelle Jenner, todos la conocemos por sobre todo, bueno, yo por lo menos, los de mi generación, de haberla visto en Los Hombres de Paco, haciendo su papel de Sana Miranda y ligándose al guapo de la serie. Hugo y, Silva. Hugo, te invitamos cuando quieras. Hugo, ¿has doblado alguna vez? Te invitamos a Dóblame Mucho, cuando tú quieras, Huguito. Bueno, bromas aparte. Sí, porque si invitamos a Michelle, ¿verdad? Sí, a Michelle la invitamos. Oye, Michelle, por favor, tenemos las puertas abiertas para ti, Michelle. Además, Michelle, aparte de ser actriz de cámara, actriz de doblaje, bueno, pues la podemos escuchar también en la tele haciendo publicidad. La verdad es que viene de una buena casa. Y es un artista de las pies a la cabeza. Recordamos que le pone voz a Emma Watson, a El niño de Josué, en la película de La vida es bella, que es preciosa. Y bueno, la verdad que muchas gracias, Pilar, por hacernos recordar a esta artistaza, porque la verdad es que, bueno, ha sido maravilloso ahondar en su vida, en sus proezas. Luego tenemos a su compañera, que fue Laura Pastor, que hizo también las otras películas cuando ya era un poquito más mayor. Y bueno, y sobre Amélie la dobla Isabel Valls. ¿Sabes que también pone voz a Penélope Cruz? A Penélope, sí. Sí, a nuestra Penélope. Y en la película de Amélie es que hay grandes, como el gran Pepe Mediavilla, que ya no está con nosotros, pero ha puesto las voces al del Señor de los Anillos, a sí. Gandalf. Luego Jordi Pons. Eso sí. Te iba a decir, a Jordi Pons, que le pone la voz a Michael J. Fox. Sí, y es bocazas en los Goonies. Sí. Ricardo Solans, que es la voz de Sylvester Stallone y Al Pacino. Marta Martorell también, que es la voz de Maggie Smith y Angela Lansbury. La que tenemos, bueno, ahí material, vamos apuntando. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, ya lo tengo apuntado para prepararlo. Venga, secretaria, tú apunta. Sí, yo lo apunto todo. Noemi, tengo más cositas para ti. Un audio recién entradito. Escúchalo. Muy buenas tardes. Estoy mandando este audio desde Bélgica. Me llamo Héctor de Leito y nada, mandar saludos a mi gran amiga Davinia y a Noemi y felicitaros por ese gran programa que es Dóblame Mucho. La verdad es que lo escucho bastante, ya es que, no sé, aprendes un montón de cosas del mundo del doblaje, cosa que me encanta. Y, no sé, mi programa favorito, pues el de Bob Esponja, la verdad. Tengo dos pequeñajas y lo he escuchado un montón y me encanta el trabajo que hacen César y Monse con esos personajes tan divertidos, dándoles ese toque de para adultos, ¿sabes? Es muy, muy divertido. Y además, con eso, teniendo dos pequeñajas, es que me lo he visto un montón. Y otras series donde puedes reconocer esas voces. Y es increíble. Y no sé, para la próxima temporada, otra serie, ya tirando por lo de los dibujos, Oliver y Benji. Me encantaría saber quién le dio voces a esa gente con la que he crecido. Venga, un saludo. Chao. Muchas gracias, Héctor. Desde Bélgica, ¿ves? Hombre, Héctor, un saludo. Oyentes internacionales y un saludito. Exacto. Desde Bélgica. Así cuando llegan las estadísticas, tenemos puntitos por todo el mundo. Si es que parece que no, pero estamos expandiéndonos, Davinia. Sí, sí, cada vez más oyentes, cada vez más gente que nos oye, que le gusta nuestro programa y estamos orgullosas de ello. Por supuesto. Y muchas gracias, Héctor, porque, bueno, a nosotras, yo es que a mí me ha encantado Bob Esponja. Y fue un programa que me lo pasé muy bien contigo. Descubrimos cosas muy chulas de ellos. Sí, pues la verdad es que sí. Y bueno, yo también tengo que confesar que a mí también me gusta Bob Esponja, porque tiene ese doble humor, tanto para los niños como para los adultos, que hay momentos en los que nos reímos todos y es como, vale, tú como niño te estás riendo de una cosa y yo como adulto me estoy riendo de otra. La verdad es que es una serie que engancha tanto a mayores como a niños. Yo confieso que hubo un momento de mi vida que la empecé a mito. Y ahora le he recuperado ese cariño, pero porque estaba en todos los lados. No había sitio donde fueras que no te pudieras escapar de esa esponja que estaba bajo el mar. Que es que la canta hasta Alejandro Sanz, tiene una canción. Nicky Jam tiene otra canción. Aparecen muchas canciones. Y hasta Antonio Banderas sale en sus películas. O sea, el fenómeno Bob Esponja es espectacular. Y que viene fuerte, que creo que hay una serie de Patricio. Bueno, yo me callo, que luego vendrán sorpresas. Vale. Yo no digo nada. Yo lo único que sí quiero decir también que Héctor nos ha propuesto Oliver y Benji, que yo también crecí viendo a Oliver y Benji corriendo por esos campos de infinitos. Fútbol que eran kilométricos. No acababa el partido. Necesitabas cuatro capítulos para llegar al balón. No para terminar el partido, sino para llegar al balón. La verdad es que una serie mítica, que Inazuma Eleven, que de la que sí hablamos nosotros también, está un poco basada también en ella, en Oliver y Benji. E Inazuma Eleven mete otras cosas más actuales también y otros poderes. Y la voz de Blanca Rada está en Oliver y Benji y está en Inazuma Eleven. Exactamente, eso te iba a comentar, que también son series que comparten voces. Entonces estaría interesante también hacer, bueno, no una comparativa, pero sí hablar de Oliver y Benji y ver pues los entresijos de sus voces y sobre todo de sus personajes, ¿no? Sí, tuvo que ser interesante doblar esa serie. Además, bien prontito que entró el anime, ¿no? En esa época donde el doblaje ahí cambió un poquito, doblar al japonés, Qué complicado tuvo que ser. Pues sí, la verdad es que sí, que es complicado. Además, el japonés, el actual, a lo mejor sí está un poco más elaborado. Bueno, depende de la serie que te metas, ¿eh? Porque si te metes a ver One Piece, a ver quién es el guapo que dobla One Piece sin código de tiempo. Son imágenes, también son series que están hechas corre, corre, corre, que hay un público que quiere ver qué viene detrás. Y sí, es muy complicado doblar el anime, porque te encuentras una imagen quieta, estática, para darle esa emoción al momento de esa batalla o en ese momento de tensión, y solamente se mueve la boquita, y tienes que meter ahí toda tu frase. O sea, que también tiene una complejidad muy importante doblar el anime. Sí, sí. Bueno, y este audio me toca ponerlo a mí, David, que te gusta a ti mucho darle al play. Quiero saludar a todos los amigos de Onda Terral y decirle a Davinia Martos y a Noemí Goma que para mí el mejor programa de Dóblame Mucho es el de Cobra Kai. Es que en el mío sale Patricio. Oh, no. Y por cierto, yo no soy el verdadero Bob Esponja, ¿eh? El que lo hace es Alex Audinoz y es un máquina. Les dejo que me voy a comer una burger cangre burger a la brasa con pan y pepitas de sésamo servidas con sonrisas que dice que me gusta Dóblame Mucho. Vaya, vaya, ese audio del primo de Bob Esponja. Sí, sí, sí. José Saudinox, sí. Ay. Bueno, la gente quizá no lo haya reconocido, pero es José, nuestro compañero del Rincón del Jazz. Sí, que nos deja otro audio muy creador bueno. Creador de muchas cositas y bueno, muchas gracias José por tu pedazo de audio, te lo has currado, chaval. Y nos deja una serie que hemos hablado y además que tienen unas voces espectaculares. Ha dicho Alex Audinoz, pero también tenemos a Alberto Closas, a Montserrat y a César Capilla. Sí, como Patricio. Sí, que... y te voy a poner otra cosilla. Hola, soy Carlos. Hola, soy Alejandro. Y el programa que más me gustó fue Dóblame Mucho. Y el episodio que más me gustó fue el de Bob Esponja, porque sus personajes son muy graciosos. A mí también me gustó el de Bob Esponja. Hasta pongo la voz. El próximo programa de Dóblame Mucho quiero que sea de los Simpsons. El próximo programa de Dóblame Mucho quiero que sea de Looney Tunes. Adiós, un besazo muy grande. Bueno, pero es que tenemos espectadores niños. ¡Vaya sorpresa! ¡Alejandro! Un saludo, amiguitos. Vaya, pues sí que tenemos alcance, ¿no? Tenemos diferentes, de los ochenteros pasamos a los dos mineros. Pues sí, además nos hacen dos propuestas muy interesantes, los Simpsons y los Looney Tunes. Los claro, Looney no Tunes, nos vamos a olvidar de los peques, ¿verdad? Hombre, no, por supuesto que no. Los Looney Tunes, que bueno, está la película ochentera, noventera, creo que era ya de los 90. La de Space Jam. Exacto, la de Space Jam. Sí. Y luego está la de la Space Jam de ahora. Exacto, la última que fue un poco... tenemos que hablar del doblaje, no de todos, ¿no? Bueno, tuvo su polémica y bueno, pues también se puede comentar. También se puede comentar, ¿por qué no? Es algo que ocurrió y se habla. Uh-huh. Así que nada, bueno, pues mira, me lo apunto, los Simpsons y los Looney Tunes. Me ha encantado tener audiencia infantil. Pero espérate, que me acaba de llegar otro. A ver, ¿otro? A ver qué te parece. Hola, soy Elsa y me encanta el programa de Bob Esponja. Y mi personaje favorito fue Patricio. Un saludo. Y qué buen gusto tiene Elsa con Patricio. Pues a sí, a mí también sí. Me encanta Patricio. Un saludito, Elsa, desde el programa de Dóblame Mucho. Pues muy buen gusto, Elsa, con su personaje. Yo recuerdo perfectamente, antes de saber que era César Capilla el que le ponía voz a Patricio, tenía las dudas de si era él o Florentino Fernández, porque la verdad que hacía una imitación en el programa este que tuvo en la tele, que era genial. Vamos, Florentino tiene también una voz y una capacidad de imitación increíble. Y también es actor de doblaje, ha puesto voces a muchos personajes y además sí, junto pero que, a Santiago Segura. Yo siempre tuve la duda de si era él el que le ponía la voz a Patricio, o sea que... Bueno, que porque a lo mejor es un poco modocito. Hombre, como humorista, pues tiene desarrollada la capacidad de la imitación. Y continuamos el programa pues con una gran sorpresa para los fans de Bob Esponja. ¿Cuál es? Pues mira, Davinia, no te hagas la sorprendida porque creo que tú mejor que nadie lo sabes. Has estado haciéndole una entrevista a César Díaz, la voz de Patricio. Sí, César es impresionante, es un actor de voz, es actor de cámara. Lo podemos recordar como el forzudo de Puente Viejo, que se enamoró de Dolores, uh-huh, del Colmado, hacia el personaje de Tiburcio. Y bueno, la verdad es que César es un encanto, además un gran profesional. Sí, su madre era también actriz y estudió la carrera de comunicación audiovisual, pero acabó por dejarlo ya que lo que le gustaba era ser actor, que era su gran pasión, porque lo tenía en casa. Tiene formación en doblaje, teatro, teatro musical, en cine. Bueno, también es actor de doblaje de videojuegos, poniendo voces a personajes de videojuegos tan conocidos como World of Warcraft, Battlefield 3, Uncharted, de Lost Legacy. Y bueno, pues también pone la voz de Gollum en el videojuego de la Tierra Media, Sombras de Mordor, dando esa complejidad de timbre de voz que se le dio en las películas de la trilogía del Señor de los Anillos. Y también es director de doblaje de videojuegos como el conocidísimo Overwatch, donde también pone la voz a Young Track. De todo ello hablamos en el episodio de Bob Esponja y aquí le tenemos. Vamos a darle una calurosa bienvenida a César Díaz Capilla a Dóblame Mucho. Bienvenido, César, a Dóblame Mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien hallado. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Aquí, bueno, pues ya sabes, preparando este especial fin de temporada de Dóblame Mucho, en nuestra primera temporada. Entonces, bueno, pues te agradecemos mucho que hayas accedido a esta entrevista. Y bueno, pues voy a empezar con la primera pregunta. Creo que pues no. Claro. Creo que no soy muy original, creo que nadie ha hecho esta pregunta y es la de ¿cómo has empezado en el doblaje? Pues yo empecé en el doblaje casi por purita casualidad, la verdad. Porque en la universidad yo organizaba un concurso de cortometrajes y para la gala de cortometrajes hicimos unos vídeos sobre la universidad, pero doblando escenas pues, de Drácula, quiero recordar, Arma Letal y El Padrino, pero con cosas de la universidad, hablando de cosas de la universidad y tal, en comedia. Y me lo pasé muy bien y me gustó mucho. Y entonces lo comenté a mi madre, que era actriz, y me dijo, ah, ¿te gusta? Pues vete a estudiar con Salvador Arias. Y allí que me fui. Sí. Y ahí empezó un poco todo. Pues conocí a Salvador, que era el maestro de maestros. Y bueno, pues y tuve la suerte de, además de ser, el primer día me dijo, tú vas a trabajar. Sí. Yo estaba hinchado como un pavo, claro. Pues, así de primeras, yendo al toro, sí, ¿no? Al segundo take. Hice un take, me dijo, César, ¿tú has hecho esto antes? Y dije, hombre, pues sí, he hecho unos vídeos para la universidad de doblaje. No, pero un take como tal, así de verlo y ensayarlo y hacerlo, vale. Me senté, luego me volví a tocar, subí, hice el take. Me dijo, ¿pero de verdad que no has hecho esto antes? Dije, no, tú vas a trabajar. Y dije, pues qué bien, ¿no? Claro. Perfecto. Y bueno, pues oye, pues mira, pues no se equivocó, la verdad. Rara vez se equivocaba, pero fue como un orgullo que Salvador me dijese eso el primer día, la verdad es que era una maravilla. Sí. Y así fue, o sea, como, fíjate. Pues algo innato en ti, casi, ¿no? Hombre, a ver, a mí me viene de familia lo de la interpretación. Sí. Tuve facilidad para, me imagino que un poco la colocación de la voz del doblaje, que no es ni teatro, ni es cine, ni televisión, sino una cosa como que entre varias, ¿no? Y bueno, me imagino que la técnica pues no se me daba mal, y entonces, pues, no sé, habría que preguntarle a él, oye. Ojalá pudiésemos preguntarle. Sí. Bueno, pues la segunda pregunta, ¿cómo llegó Patricio a tu vida? ¿Cómo te llegó ese papel? ¿Cómo lo conseguiste o cómo te lo hicieron llegar? Pues fue con una prueba. Pues nada, me llamaron para hacer la prueba, yo fui allí, yo no entendía nada, porque en aquella época no era tan habitual los dibujos tan coloridos, tan extraños como ahora. Y ¿qué es esto? ¿Pero qué es? ¿Eso rosa? No, es una estrella de mar. Digo, vale, ok, una estrella. ¿Y el queso de Gruyère ese? Decía, no, es una esponja de mar. Digo, ¿es una esponja de mar? ¿Qué coño es esto? Y bueno, pues intenté pegarme un poco lo más que pude al original, porque de hecho mi voz al principio era más, la ponía más grave, estaba más pegada quizá al original, ahora es más propia, por decirlo así. Sí. Y bueno, pues tuve la suerte de que me cogieron y así empezó todo. Y así has hecho felices a algunos padres, porque se han quedado los niños pegados a la pantalla. Sale, padres, es una serie hijos. Que sale en todos los lados. No, claro, sí, los padres también nos gusta eso. Sí, no, es una maravilla. Serie. Es una serie, pues eso, son papeles que son únicos en la vida, ¿no? No suele, bueno, con suerte puedes tener varios de esos, ¿no? Ya que serías muy afortunado. Pero solo con tener un personaje así, ya uno en esta profesión es muy afortunado. Sí. Y bueno, pues mi siguiente pregunta sería la de ¿qué hay de Patricio en ti o de ti en Patricio o qué conexión habéis tenido el personaje y tú, ya que lo has doblado durante tanto tiempo? Y no, y sí, creo que vuelves a doblarlo, o se puede decir, ¿no? No sé, es que he visto que hay una secuela. Sí, se puede decir. Sí, claro, creo que lo han traducido, es The Patrick Show, pero sí. Aquí lo han traducido Patricio es la estrella. Ajá. Y es un spin-off de Patricio, donde Patricio es el protagonista, ¿no? Sí. Es una maravilla, está a la altura de Bob Esponja, o sea, es muy bueno, guiones muy originales, muy divertidos, muy bien, me lo he pasado muy bien, la verdad. O sea, entonces, que verlo. Sí, no te preocupes, me obligarán a verlo, si no lo veo yo por mí misma, me lo van a obligar. Pero entonces, ¿qué hay de Patricio en ti o qué simbiosis hubo entre el personaje y tú? Para que os llevarais tan bien, porque vamos, la verdad que... Es complicado explicar porque claro, son 20, vamos para 23 años hemos hecho ahora este mes, de hecho, en junio creo que fue. ¿Sí? Creo que en junio, 20, en 99, pues 20, sí. 23 años, sí. Entonces, pues claro, es parte de mí, es que no sé decirte qué hay de mí en él y qué hay de él en mí, porque yo creo que me ha patriciado con los años, ¿no? Entonces, es un personaje que ya casi creo que no mucho, que va ¿no? a hacer. No, lo suficiente como para intentar ser feliz como él, ¿no? Ya sí. Me gustaría ser Patricio. No me enteraría de nada, pero sería feliz, absolutamente feliz. Sí, la verdad que sí. Pero ya te digo, es difícil. La frontera entre el personaje y yo ya está muy desdibujada. Es sí. complicado decirte algo concreto porque ya te digo, o sea, yo a veces no me pasa, o me pasa con otros personajes, pero que son inventados, ¿no? Entonces sí. que yo me invento. Pero es a veces yo de repente hablo como Patricio yo solo, ¿sabes? Casa. Porque es como si lo tuviese dentro. Sí. Te posee el espíritu de Patricio. Sí, me ha poseído el espíritu de Patricio. Ah, bueno, pues genial. Pues lo único, lo último sería, pues, si nos puedes dar algún consejo a lo que estamos o... Es difícil dar consejos. Es complicado porque todo se suena muy bien, pero no es tan fácil, ¿no? Pero quizá tener una fe increíble. A ver, siendo objetivo. Sí. Porque esto es muy importante cuando uno se dedica a cosas artísticas, bueno, a cualquier cosa en general, ser lo suficientemente objetivo para ver si uno es capaz de hacer eso correctamente o profesionalmente en este caso, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? O sea, yo por mucho que quiera y mucha ilusión que me haga, yo no voy a ser astronauta. Ni tengo los conocimientos, ni ya la edad ya es demasiado y seguramente mi cuerpo no podría soportar no sé cuántas Gs en el sí. despegue, ¿no? Entonces, dentro de ese objetivo de decir, bueno, a mí me haría ilusión ser astronauta, claro, y a mí ser, no sé, sí. Marlon Brando, ¿sabes? Pero dentro de ese objetivo hay que tener una fe inquebrantable. Es decir, o como yo suelo decir, ser incansable al desaliento. Porque va a haber muchos momentos al principio, y no solo al principio, sino durante toda tu carrera, que de alguna manera al principio te van a decir igual o no vales, o no te llaman, o las cosas no salen como tú quieres, o las cosas no van tan rápido como tú quieres. Uh-huh. Te pueden decir no vales, estás verde, déjalo. Te pueden decir cualquier cosa. Yeah. También cosas buenas, si lo haces sí. muy bien, estás bien, etc. Pero todo eso, si tú eres objetivo con lo que tú estás haciendo y con tu nivel de calidad en este sentido profesional, te tiene que importar poco, bien poco, lo que te diga nadie. Si tú de verdad crees que tú puedes hacer eso y crees objetivamente y también emocionalmente que estás capacitado para hacerlo, te tiene que dar igual exactamente lo que te diga nadie. Hay que escuchar a todo el mundo, claro, sí. y las críticas constructivas, cogerlas, absorberlas y mejorar cada día. Sí, para empezar a evolucionar, sí. Claro, esto no se acaba nunca, o sea, tú sigues aprendiendo hasta que te mueres en esta profesión sí. y en todas, me imagino. Pero ser incansable al desaliento sería mi consejo. Qué bonito. Pues nada, pues bueno, se me ha quedado corta la entrevista. No sé si hacerte alguna pregunta más trampa. No, otra más. Cuéntame. Dime una vez. Bueno, pues voy a seguir con la serie. ¿Qué es lo que más, qué capítulo te ha gustado más de la serie? O algo que hayas grabado que digas, esto me gustó, o este fue sensacional, la peli. O de las películas, porque es que de Bob Esponja y de todo. Pues supongo que hasta los muñecos también los habrás doblado, los peluchitos. Sí, hace años hicimos voces para muñecos también. Pues es que es muy difícil, porque hay tantas cosas donde me lo he pasado tan bien. Sí. Especialmente con Alex, bueno, con Alberto también, por supuesto, pero en el Atril, sobre todo con Alex, cuando... Claro, porque doblabais todos juntos, claro, ¿no? Doblábamos juntos. Y de hecho, aunque pudiésemos ir en banda... Siempre que podíamos, intentábamos ir juntos y no en banda, porque nos retroalimentamos. Entonces, él hace un chascarrillo y yo se lo respondo. Y él hace uno más grande todavía y yo hago otro más grande. Y así entramos en bucle y bueno, y salen los takes que a veces han salido, que a mí me parecen muy divertidos. O sea, que casi improvisáis. Casi improvisáis. No improvisar, pero sí de meter cosas de cosecha personal, como cuando hablamos raro y pues... ¿qué estás haciendo, Bob Esponja? Pues pues estoy con mi amigo así, y entonces empezamos así en una bola, ¿sabes? Y no tanto es que cambiamos el texto, quitando alguna morcillita y tal, sino que empezamos a hacer cosas raras, que le va muy bien a los personajes, la verdad. No, sí, porque desde luego no se nota nada cuando lo ves. Pues nada, pues entonces ya hasta aquí. Muchísimas gracias por acceder a la entrevista y bueno, pues esperamos hablar de ti más adelante porque apareces en muchos proyectos más y bueno, y que vaya bien la serie de Patricio es la estrella. Ole. Y nada, y a ver cuándo me llevéis a Cádiz. Sí, no, esa habla con Noemí. Yo aquí soy de la Alcarria, yo te puedo llevar a Brihuega, si quieres. Oye, a la Alcarria, viajar es maravilloso, y la Alcarria es preciosa, además. Sí. Pues nada, bueno, muchísimas gracias. Gracias, ya hablamos. Y a vosotras. Un besito. Adiós. Chao. Muchísimas gracias, César, por la entrevista. Y bueno, pues a Cádiz, ya sabes, ya te lo dije en su momento y te lo vuelvo a repetir. Estás invitado, eres bienvenido y bueno, me enfadaría enormemente si no me avisas que vienes por aquí, porque una estrella de mar que venga a ver el mar en Cádiz, pues eso no lo puedo yo permitir. Así que nada, muchísimas gracias por haber participado en nuestra entrevista, en nuestro programa de despedida. Y no sé si Davinia tiene alguna cosita más que contarme. Sí, que si va, que yo me meto en la maleta, que ocupo poco. Bueno, pues vamos con otro audio, ¿vale? Venga. A ver qué nos cuenta nuestro siguiente oyente. Hola, amigos de Onda Terral. Soy Luismi, de San Fernando, en Cádiz. Antes que nada, me gustaría felicitaros por vuestro programa. Y me gustaría que hablaseis un poco de la que yo considero que es la voz de doblaje por excelencia, la de Don Constantino Romero, Mufasa, Clint Eastwood y tantos personajes. Muchísimas gracias y nos vemos la temporada que viene. Hombre, Luismi, muchísimas gracias por tu mensaje. Gracias. Y además que nos oyen por ahí, ¿no? Desde San Fernando, tu tierra. Hombre, de mi tierra, de Cádiz. Aquí nosotros estamos por el mundo. Sí. Nuestro programa lo escuchan desde, cuando nos pasan las estadísticas, hasta de fuera de España, o sea que... Sí, de México... Sí, sí. Un saludo a todos, porque la verdad es que yo alucino cuando llegan los números y vemos puntitos por ahí, es impresionante. Sí, por Europa, bueno, en Inglaterra, que por ahí también nos escuchan. Hola, Susi, nos escuchan por ahí. luego que me conteste. Bueno, en fin, ¿y qué te parece un especial? Vamos a mí. Sí, hemos hablado de Pepe Mediavilla, que también ha fallecido, Constantino Romero, otro grande. Sí, sí. Qué voces, ¿eh? Qué voces. Voces de las de antaño. Hoy por hoy, yo creo que en el mundo del doblaje siempre nos lo dice, ¿no? Que hacen falta todo tipo de voces. Pero es verdad que tipos de voces como la de Constantino Romero, esas voces tan, tan graves, tan trabajadas, tan articuladas, son difíciles de encontrar, ¿eh? Hay mucha voz de chico joven que lo hacen espectacularmente bien, pero es cierto que es difícil encontrar gente nueva con con ese toque como tenía Constantino Romero, ¿eh? Esa voz de Roger Moore, Clint Eastwood, bueno, y en El Rey León, que me dices de Mufasa, cómo sí. No lo tenemos grabado en el alma. En la cabeza. Bueno, y cuando aparece con esa nube de fondo. Pues es Darth Vader, ese primer Darth Vader, esa voz profunda. Y en Blade Runner, ¿quién no se acuerda de esa mítica escena del robot que están empapados de agua y le empieza a hablar? Aquí. Bueno, los pelos como escarpias se me ponen de recordarla. Pues sí. Qué bueno, bueno. ¿Presentas tú el siguiente? Venga. ¿Sí? ¿Lo pones tú? Venga, lo pongo. Hola, Davinia. Hola, Noemi. Soy Quique, del programa de La Blast Party, los viernes de 8 a 9 y Urban Style los sábados de 7 a 8. Ahí vuestro programa de rap favorito, ¡escúchenlo! Pues nada, deciros de que vuestro programa me encanta porque el mundo del doblaje me flipa. Todos los programas que habéis hecho me gustan, pero en especial me ha gustado muchísimo el de Big Bang Theory y el de Karate Kid. Muy chulo, muy chulo. El de los Goonies también, recordando mi infancia. muy chulo, la verdad. Y nada, que enhorabuena por los programas que habéis hecho, que son perfectos. Y que a ver si para la próxima temporada hacéis algún especial de actores o actrices de doblaje que nos han dejado. Ejemplo, Constantino Romero, que ese actor me flipaba, que voz tenía el tío. Y algún especial también así como Ramón Langa. No, pero ese no se ha muerto, pero Ramón Langa, que es otro que me encanta. Igual que el hijo de Pepe Mediavilla, José Luis Mediavilla, que también me flipa. Pues nada, un saludito y nada, escúchenlo. ¡Hombre! Quique. La que lía Quique en sus programas. La Black Party, Urban Style. Un saludo, Quique. Gracias por tu mensajito. Dime, los viernes, póker y pizza, él ya lo sabe. Que nos da envidia Davinia siempre, todos los viernes con la pizza, ¿eh? A ver, sí, ¿cuándo invitas, tía? Sí, ya la has probado. Pero eso la gente no lo sabe. Bueno, pues Quique, ¿qué nos ha dicho? Es que me he emocionado cuando lo he oído. Ay, pues igual, pues Pepe Mediavilla, Constantino Romero, y bueno, que ya hablamos de José Luis Mediavilla en los Goonies, que es la voz de Gordy. Acuérdate de volver a echar el programa. Es el número 7. ¿El 7 o el 9? No, el 9. El programa 9, sí. Y que también es la voz de Chris Rock, Dave Chappelle, William Scott. Y es un actorazo de los pies a la cabeza. Y es que no me extraña con esa sangre que tiene que llevar de su padre, de Pepe Mediavilla. Pues sí, oye, yo me anoto lo de que ha comentado hacer un programa de actores que nos han dejado. Es verdad que bueno, hemos ido descubriendo, hablo por mí. He ido descubriendo a lo largo de los programas que hay grandes voces que nos han ido dejando a lo largo de estos años. Y la verdad es que yo algunas veces también lo he llegado a pensar, que podríamos hacer un programa homenaje a todos estos grandes actores y actrices de doblaje que ya no están y que tenemos grabado en nuestra cabeza de haber visto sus películas, que aunque ellos no estaban en cámara, pero se han mimetizado tanto con el personaje, se ha metido tanto que para nosotros ellos son la voz en español de esos actores y actrices. Yo creo que ahora Rosa Guiñón acaba de fallecer hace poquito, que fue la voz de la que canta en Sonrisas y Lágrimas, y otra película, Audrey Hepburn en la mítica Audrey escena Hepburn. De Audrey Hepburn, gracias. Magic English. Es en Desayuno con Diamantes, pero es una voz muy reconocible y además yo he escuchado entrevistas de ella y es encantadora. Bueno, y desde el cielo seguro que sigue siendo una persona maravillosa. Y está con su marido, que también falleció hace ya 11 años. Y bueno, pues un besito a su familia, a su hija, que también es actriz de doblaje. Y nada, pues tendremos un especial para ello. Y mandaremos besitos al cielo, lo podemos llamar pues besitos al cielo. O la voz del cielo. La voz desde el cielo. Los ángeles, porque vamos. Maravillosos. Bueno, venga, vamos a ver otro audio. ¿Lo tienes tú preparado por ahí, el próximo? Vamos a ver. Hola, me llamo Miriam y soy de Pontevedra. Nada, deciros que me encanta vuestro programa y daros la enhorabuena. Sois geniales. Me entretenéis un montón y siempre hacéis cosas que me interesan un montón, relativas al doblaje. Sobre todo me gusta mucho cuando habláis sobre actores y actrices de doblaje, que me encanta. Os propongo para la próxima temporada que habléis sobre el doblaje en gallego. Soy gallega y me gustaría saber más sobre actores gallegos y dónde hay los estudios más importantes. Saber un poquito cómo está todo por Galicia respecto al doblaje. Nada, os mando un beso enorme y mucho ánimo y hasta la próxima temporada. Lo hacéis genial. Un beso enorme. Chao, chao. Un saludo, Mimi. Muchas gracias. Un saludo, un besito. Por tu audio. Besito, sí. Besitos. Pues un besiño, sí que... un besiño. Un piquiño, un piquiño. Doblaje en gallego, o wow. Doblaje en euskera, o doblaje en catalán. Anda que no tenemos idiomas y lenguas aquí en España, sí, y que sí. Ahora se está poniendo interesante porque ya hay doblajes, aparte del castellano, que se están realizando para, bueno, las conservaciones, porque el doblaje es una forma también de conservar nuestra lengua, nuestra cultura, y esas lenguas y culturas forman parte de nuestro país. Pues sí, y se merecen también especial mención, porque, bueno, son dialectos que están reconocidos en España como lenguas, y está claro que se merecen también un espacio importante dentro del mundo del doblaje. Siempre hablamos del catalán, que es como que el que más ruido hace, pero está el gallego, el euskera, hay muchísimos dialectos y muchos otros lenguajes aquí dentro de España, de películas que se doblan y bueno, incluso en plataformas digitales tú puedes escoger escucharlos en esos idiomas. Y hay actores de doblaje y actrices de doblaje muy, muy, muy buenos en otros idiomas que no son el castellano dentro de España. O sea que... No se me ocurra uno. Sí. Lo que pasa es que lo he oído más se me ha ocurrido a mí. Ah, es nuestro profe, ¿verdad? De interpretación. Carlos Sante. Que es la voz de Spencer Say, de iCarly. Sí. A los que sois fanáticos de esa serie. Y es una habitual, la voz habitual de ese actor, que se llama Jerry Traynor. Uh-huh. A ver, sí. Está haciendo otra serie. ¿Cómo se llama? En HBO. Está haciendo la serie Warrior en HBO Max, que se está haciendo, bueno, se graba en el estudio SDI Media en Santiago de Compostela. Bueno, a Carlos Sante también es actor de imagen y le hemos visto en la serie Fariña. Exacto. También una producción gallega. Lo bueno que han traído todas estas plataformas y que tengamos tanta variedad es que se graban diferentes escenarios. Volvemos a lo mismo, ya no solamente es Madrid y Barcelona, sino que tenemos amplitud de sitios donde grabar y donde doblar. Exacto. Como Andalucía, en Sevilla sí. Se hacen muchísimas producciones también para televisión. O sea que docu-reality, películas... Tengo un audio que te puede ser interesante. Te lo voy a poner. Venga. A ver qué te parece. Y hablamos del doblaje en Sevilla. Hola, me llamo Silvia y os mando este audio desde Jerez de la Frontera. Hay una novela que me gusta mucho, que la ponen en Antena 3, Después de Amar, ¿vale? Que se llama Tierra Amarga. Y hay una muchacha que me gusta mucho, mucho actuando, que se llama Sanillé, es el personaje, Sanillé se llama. Que al principio parecía que era mala, pero que al final no es tan mala. Vamos, que se ha demostrado que no, que el que vea la serie sabe que al final que no es mala, que parecía que era, pero no. Y está muy chulo ese personaje, me gusta mucho, que a ver si podéis hablar de ella. Venga, un besito. Un saludo, Silvia, desde Jerez de la Frontera, aquí al lado. Un saludo, Silvia. La olla de Cádiz, qué calor hace en Jerez, chiquilla. Oye, pero nos habla de algo muy interesante, la serie Tierra Amarga. Es una serie con 2 millones de telespectadores, ¿vale? Esa serie se graba en Sevilla íntegramente, con actores y actrices de doblaje de Sevilla. Bueno, de Sevilla y de alrededores, andaluces, principalmente. Y pues esta me la anoto yo también aquí en mi lista de tareas importantes de las que hablar, ¿eh? Sí, es que las series turcas están de moda. Sí. Está muy de moda. Y te lo puedo demostrar porque hay otra persona que nos ha mandado un audio también, pero diciendo lo mismo. Fíjate si está de moda. ¿Quieres que te lo ponga? Sí. Vamos a oírla. Hola, Me llamo Isabel, de Santa Pola, Alicante. Y la verdad, intento no perderme ningún jueves vuestro programa, porque siempre se aprende algo nuevo de nuestras series y películas. Aunque sí es verdad que para la siguiente temporada estaría muy bien que metierais algo de estas series de ahora que nos tienen tan enganchados, como por ejemplo Tierra Amarga. Ahí lo dejo. Saludos, chicas, y a seguir así de bien. Besito, Isabel, de Santa Pola. Un saludo, Isabel. Pues la verdad es que la serie, como estábamos comentando antes con el audio de la otra compañera, de Silvia, es una serie, bueno, de estas de amor, desamor, y está teniendo muchísimo éxito. Ya te digo, vamos, la tengo en mi lista de cosas importantes que hacer. Tenemos además actores como Lola Álvarez, Pablo Domínguez, Silvia Nuño, Jorge Tomé, bueno, y un montón, porque se te sacas, y eso es de la primera temporada, o sea, sí, de los primeros capítulos. Sí, sí, estas sí, series que son tan longevas, tenemos una cartera de actores, sobre todo actores que están empezando o que llevan un rodaje o son menos conocidos, que también nos gusta hablar de ellos. Además, es una serie que está teniendo muchísimo éxito y, bueno, según Wikipedia, tiene 141 episodios, o sea, que no estamos hablando de una tontería, es una serie muy larga y con una trama, bueno, pues que nos ha enganchado a todos. Sí, vamos a seguir con otro audio. Venga, esta perfecto. Vez a ver si sabes quién es. Hola, chicas, arroba Davinia, arroba Noemi. A vuestra pregunta de qué programa me gustó más y actores, el equipo de producción de Bajar a Málaga, que somos mi ordenador y yo, que por cierto, también nos gusta mucho Harry Potter. Pero la serie que formará parte de mi vida, ya que empecé a verla con mi hija, y me enganchó tanto que me descargaba las temporadas cuando salían ya dobladas, no voy a decir de dónde, porque me voy a llamar que soy un piratilla, no es otra que Big Bang Theory. Es una serie para mí de 10. Y el actor, hombre, en una serie así no puede faltar ninguno, porque se quedaría un poquito coja y ya no sería igual. Pero Sheldon, todos sabemos que es un personaje especial e insoportable. Pues esta es mi elección. Y para la temporada que viene, pues mira, soy muy fan de Friends, que también formó parte de mi vida, pero en otra etapa. Estaría muy interesante Piratas del Caribe. Y sería muy buena como Juego de Tronos. Bueno, voy a parar, ¿eh? Voy a parar porque seguro que habrá más compis por ahí, ¿eh? Un besito a las dos. Muy grande, un beso muy grande a las dos. Y que paséis un verano maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Bueno, adiós, Terrales. Nos vemos pronto. Vaya ese Noni. Hombre, Noni. Que no os tenéis que perder el programa los miércoles. De 7:30 a 8:00. Además hace un repaso por Málaga que ya quisiera más de una que no ni le hiciera un repaso como ese, vamos. Sí, vamos a bajar a Málaga un día, ¿verdad? Pues sí, pues sí. Vamos a bajar a ver si nos lo enseña. Tenemos que ir a Málaga. Bueno, tú bajas y yo me desplazo así un poco más bien lateral, en horizontal. Yo lo tengo más cerquita, yo sí que lo tengo bien, bien visitado Málaga. Pero bueno, y otra vez Big Bang Theory, es que es una ese serie. Big Bang, sí. Bueno, y Sheldon Cooper, Sheldon, que Fernando Cabrera, sí. Que es maravilloso. Además, me gustaría destacar de Fernando Cabrera la forma de neutralizar el acento, porque él es canario. Y bueno, como yo, como andaluza, es una tarea compleja el neutralizar el acento, sobre todo ciertos cantares, ¿no? Y ciertas formas de hablar que tenemos cada uno en nuestra región. Es verdad que toda España, o sea, el acento neutro del doblaje no es un acento que sea específico de ninguna región de España, pero sí es verdad que es un que para según dónde te vayas, como nos pasa a nosotros los andaluces, complicado, sobre todo las S, la che, que se nota un montón. Y en este caso, Fernando Cabrera como canario, pues ni te puedes imaginar. Bueno, tenemos a nuestro compañero José también, que es canario. Sí. En el Rincón del Jazz lo oímos y bueno, el acento es inconfundible, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues sí me gustaría destacar la labor de Fernando Cabrera en su neutralización del acento y cómo el tío, pues... Y luego todas las palabras, porque... Y se fue para Madrid. Las palabras, porque Sheldon dice muchas palabras muy técnicas, típicas de un cerebrito, ¿no? Exacto. Y entonces, palabras que hay que echarle narices a decirla. Y además ese tono que siempre es muy neutro, ¿sabes? Muy lineal, pero a la vez ascendente cuando nosotros al revés hablamos hacia abajo. Y luego que lo plasmó, porque si oyes el original, la voz de Sheldon original, es que es muy clavada. Sí. Es muy clavada. Está muy conseguida. Sí, sí. Está muy conseguida. Lo hablamos y lo dijimos en el episodio 2. Sí. Bueno, y Noni nos propone también hablar de Friends. Friends, que no sabemos tú y yo de Friends. Mítica. José Posada, Dani García, que también hemos hablado de los dos. Dani García, que es la voz de Joey. Sí, José Posada, que es la voz de Chandler. Y bueno, y no vamos a desvelar más porque haremos un gran programa sorpresa. Porque Friends, sí, Friends es otra de las series que están en la lista obligatoria para la segunda temporada. Porque la verdad es que fue una serie que marcó también un antes y un después. A raíz de Friends surgieron series como la de Big Bang, que también está basada así en un grupo de amigos. Como conocí a vuestra madre. Sí. Todas estas sitcom que han aparecido y están apareciendo, y bueno, y además que el doblaje de Friends es un cambio también en la forma de doblaje. Pasamos de un doblaje de los años 80 y empieza a ser un poco más natural, menos forzado, y se va notando y que van introduciendo otras formas de doblaje. Pues sí, además oímos, por ejemplo, cómo adaptan las bromas, que recuerdo muy bien también en la serie de Steve Urkel, que adaptaban las bromas. Yo de pequeñita me emocionaba cuando Steve Urkel pues conocía, me creía yo que conocía cosas de aquí de España, ¿no? Y simplemente era una adaptación porque no solo el doblaje es traducir, sino que es adaptar también al humor de la zona. Bueno, no podemos hablar de humoristas de Estados Unidos, por ejemplo, que no conocemos. Entonces, bueno, pues humoristas de antaño, referentes de aquí, pues Chiquito de la Calzada y cosas de esas que escuchábamos en Steve Urkel, y a mí me, sí, por ejemplo, y me impactaba, ¿no? Wow, o el Nen de Castefa, en alguna serie he oído frases del Nen de Castefa. Claro. ¿Qué pasa, Nen? Exacto. Y bueno, y en Friends pasa un poco lo mismo, ¿no? Que, sí, que es un humor también adaptado a los nuevos tiempos. Una serie también con una trama espectacular. Uh-huh. Muy novedosa y muy natural, tanto en el doblaje como la serie en sí. Bueno, ¿seguimos con otro audio? Venga, vamos. A ver quién nos dice ahora. Davinia y Noemí, muchísimas felicidades por vuestro programa. Es una pena que acabe. Quedarme solo con un capítulo no puedo. A mí realmente los programas de la saga de Harry Potter me encantaron todos por todo lo que contasteis, porque me enteré de muchas cosillas y bueno, me flipa. De cara a la temporada que viene, sí que me molaría que a lo mejor también profundizaseis en Juego de Tronos, que hay mucha chicha y mucha historia que contar. Así que nada, que muchísimo ánimo y muchos besitos. Os saluda Olga desde Madrid, que no se pierde ni un programa. ¡Chao, chicas! ¡Un besazo enorme, Olga! De La Lanzadera, en Onda Terral, los lunes a las 7. Un beso, Olga. Bueno, nuestra compañera, que es una crack. Hace entrevistas a artistas que están empezando. La verdad es que flipante, la tenéis que oír. Porque cuando la estás oyendo parece que estás tú allí al lado, sentada con ella en un sofalito, tomándote un Coca-Cola y escuchando. Y unas olivas. Sí. Olga, eres maravillosa. Un besito. Sí, te queremos, Olga. Y nada, nos propone Juego de Tronos. Buah. Que ya nos lo ha propuesto nuestro compañero Noni. Y bueno, yo también lo propongo. Yo quiero saber quién pone la voz a Jason Momoa. Jason. Y a todos los personajes. Todos sí. Los personajes, sí. Es que además hay un montón, ¿vale? Te voy a poner otro audio que creo que también hace referencia a... Serie de Juego de Tronos. Sí. A ver qué te parece. Venga. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes y a las dos voces de Dóblame Mucho. A mí me gusta mucho oíros siempre que llego a casa del trabajo y desde luego el programa que más me gustaba ha sido el de Big Bang Theory. También os diría que si pudierais, aunque creo que sería un curro increíble, pero podríais hacer este trabajo sobre las voces de Juego de Tronos. Creo que podría estar muy chulo. Muchas gracias por el programa. Hasta luego. Un besazo, Igor, que estuvo en nuestro primer programa. Un besazo, Igor. Pues sí, la verdad que hizo un arranque de programa estupendo contigo, ¿eh? Le tengo mucho cariño, él ya lo sabe. Y bueno, nos propone otra vez Juego de Tronos, lo que te decía. Y es sí, que aparecen un montón de actores de voz muy importantes. Ya tres de ellos ya hemos hablado en el programa, ¿no? Como Juego de Tronos, ¿vale? No le hemos hecho referencia, pero sí aparecen en Juego de Tronos, que nos guardamos ahí para sí, luego decir que fue Rafael Alonso Naranjo Jr. Naranjito. Isabel, sí, Isabel Fernández de Abatay, Blanca Rada, y ahora pues sí, muchos más conocidos. Está Antonio Villar, Eduardo Bosch, Antonio Esquivias, al que mando un saludo desde Dóblame Mucho, Javier Balas, Fran Jiménez, otro de mis amigos, Abraham Aguilar, sí, y luego Amparo Valencia, Pepa Castro, María Blanco, Carlos del Pino, bueno, son muchísimos. Y eso muchísimos, es la primera temporada, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Es no que sé cuántos programas tendremos que hacer para... creo que cinco, una temporada seis entera, creo. Juego de Tronos, el doblaje. Bueno, tendremos que sintetizar un poco para cuando hablemos de Juego de Tronos, porque es una serie súper amplia, con un montón de personajes, un montón de capítulos, en fin. Yo creo que tendremos que... agruparlos todos, ¿no? Exacto, agruparlos a todos y bueno. Pero está en la lista de tareas importantes. Anotado. Pues sí. Venga, sí, sí, este próximo audio te lo voy a poner yo a ti. A ver qué vale, te parece. Vale, venga, vamos allá. Hola, buenas noches. Soy Javi y hablo desde Madrid. Escucho todos los jueves el programa de Dóblame Mucho, llevado a muy buen puerto por las compañeras Noemi y Davinia. Davinia y Noemi, me gustó mucho cuando hablaron de Big Bang Theory, puesto que a mí me gusta mucho esa serie. He sido seguidor durante mucho tiempo de ella. Me gusta mucho el papel de Iván Jara, que hace el papel de Lester. Y me parece que Fernando Cabrera es el actor de doblaje que se encarga de la voz de Sheldon. Tengo que agradecer a estas chicas el programa tan bueno que hacen y tan bien llevado. Por otro lado, me gustaría que en próximos programas, en futuros programas, hablaran de la película de Love Actually y especialmente de los actores de doblaje de algunos de ellos. Siempre me ha llamado la curiosidad el actor de doblaje de Hugh Grant, porque tiene una voz bastante específica y me gustaría saber quién es. Y bueno, como yo soy un chico que me das la uña y me tomo la mano, también me gustaría que en algún momento de la próxima temporada hablaran de la película Gris. Un abrazo, chicas, ánimos y a seguir hacia adelante, que lo hacéis muy bien. ¿Cómo te saludo, Javi? ¿Cómo te quedas, Davinia? Nuestro fan número uno. Es que no se ha perdido ni uno desde que hemos empezado la primera temporada. Ha estado ahí al pie del cañón. Siempre, saludo, siempre está Javi ahí mandándonos mensajitos de ánimo. Y bueno, yo, Javi, te quiero mandar un abrazo fuerte, fuerte. Agradecerte todas tus propuestas. Y bueno, una de las propuestas que has hecho, que es la última, que has dicho Gris, bueno, para mí es una de las pelis más flipantes de cuando yo era pequeña. Además, me encantaba cómo bailaban, cómo cantaban, y decía, pero no se asfixian cantando si yo no puedo. Y luego descubren la magia, ¿no? Que es que hay que entrenar, sí, hay que hacer mucho, mucho deporte. Y bueno, la verdad es que un musical maravilloso. Y porque las canciones no estaban dobladas, eran de los, no, no, de los, no, cantantes, sí, de los mismos actores que hacían la, sí, película. Sí. Y la verdad que, bueno, grandes actores y actrices, bailarines, polifacéticos, porque es que hacían de todo. Actuaban, uh-huh, cantaban, bailaban. O sea, una gran, uh-huh, película que yo... ¿Qué quiere que te diga? A lo mejor la lista se me está haciendo muy grande, pero yo me la voy a apuntar Gris también, ¿eh? No, no, sí, sí. Y Love Actually, con ese Hugh Grant. ¿Sabías que la voz...? Bueno, Javi, te respondemos a la pregunta. La voz de Hugh Grant, es la más habitual, es la de Pep Antón Muñoz. Pero ya ha sido doblado en alguna ocasión, aparece José Luis Gil. No en esta película de Love Actually, pero sí en otras la ha puesto la voz José Luis Gil, que todos le vais a conocer como el señor Cuesta o Enrique Pastor, ¿vale? Sí. Y también la voz de Buzz Lightyear, o sea, y la del padre de Nemo. Es sí, sí, un José gran Luis actor Gil. De doblaje, de, sí. de teatro, de cine, de televisión, lo tiene todo, José Luis. ¿Y tienes algún otro audio para mí? Bueno, pues este también te lo voy a poner yo. A mí lo que más me ha gustado de Dóblame Mucho ha sido las presentadoras, que son súper simpáticas, y sobre todo el programa que más me ha gustado es el de los Goonies, porque me recordó pues mi infancia y lo bien que nos pasábamos viendo esa película una y otra vez. Un abrazo y te escucha, soy Carlos y os escucho desde Guadalajara. Un beso. Carlos de Guadalajara. Bueno. Mía, un besazo enorme, ¿de cómo la cara? De tu tierra, Carlos. Un saludito, Carlos. Sí. Nos dice que le gusta, que le ha gustado los Goonies. Recordarás que el cantante Macaco puso la voz a uno de los protagonistas. Él es de los que no continuó, pero el resto de voces son muy grandes actores de doblaje a día de hoy. Vamos, unos maestros, podríamos decir. Y bueno, los Goonies ha marcado toda una generación. Y me parece que hay más gente que le ha ido gustando este capítulo. Ya lo hemos escuchado de boca de otros compañeros. Y muy grande, es una película de culto directamente. Es que como niños que no teníamos móviles, no teníamos internet, ver a esos niños ahí investigando, buscando que encontraban, bueno, pues ese tesoro y buscando ese mapa, con ese mapa siguiendo las indicaciones. Fue muy bonito vivir eso y luego tú imaginarte en la calle jugando a la búsqueda del tesoro. Porque, bueno, yo por lo menos yo siempre he sido muy peliculera y me encantaba ver una peli y luego inventarme que yo vivía todas esas aventuras, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, la verdad es que los Goonies, gran peli. Grandes voces también que salieron de ahí. Sí. Así que nada, bueno, voy a ponerte otro audio, ¿vale? Venga. A ver qué te parece. Hey, ¿qué tal? Soy Agu del programa KDJ Obsession y quería mandar este audio en primer lugar para felicitar a mi compañera Noemi y Davinia del programa Dóblame Mucho, por el gran trabajo que hacen, que lo hacen fantástico. Y decir que yo y creo que muchos de los oyentes de su programa, pues nos gusta mucho esa sensación de escuchar esos audios de las películas, que estamos normalmente acostumbrados a verlos acompañados por las imágenes. Y es como un poco abstraerse de las imágenes y quedarse nada más que con el audio. Y eso también forma parte de la magia que tiene ese programa y de la magia que tiene la radio en general, de quedarte solo con el audio. Particularmente, si tuviera que quedarme con alguno de los programas que han hecho, pues me han gustado mucho los dedicados al Big Bang Theory, que es una serie que he seguido mucho. Y también, pues, por la parte que me toca como niño de los 80, pues también a los que han dedicado a Cobra Kai y a Karate Kid en general. Y nada, en el futuro, pues, ¿qué me gustaría que analizarais? Pues mira, todo lo que sean películas de los 80. Si os metéis con Regreso al Futuro, Teen Wolf, todas esas peliculitas, me van a encantar todas. Soy un producto de los 80. Así que nada, un abrazo a mis compañeras, que sigáis con fuerza, con ánimo, mil besitos. Y nada, ya sabéis que sus quiero, sus como las caras. Que nos come las caras, Davinia, cuidado. Protégete. Agus, de KDJ Obsession los miércoles de 8 a 10 o más de la noche, junto a Pedro Crowell. Nos reímos un montón con ellos, ¿verdad? Sí. Los miércoles. Son maravillosos. Sí. Un besito, Agus, que es otro gaditano que anda por esta radio Onda Terral. Sí, y otro a Pedro, claro, a su compañero. Hombre, por supuesto, ¿cómo se va a quedar Pedro sin saludos? Se me traba la lengua. Nos habla de Big Bang Theory, Cobra Kai, que bueno, pues supongo que disfrutaría de la entrevista de la semana pasada con Álvaro Navarro, sí, que es la voz de Rajets, y la de Iván Priego Posada, que es la voz de Miguel Díaz en Cobra Kai. Pues sí, uh-huh. Los flipos, sí. Seguro que los flipos. Lo flipó, sí. Y no, nos propone... pues, sí, más películas de los 80. Exacto. Pues creo que nos propone igual que el siguiente audio, que te lo voy a poner yo. ¿Me lo pones tú? Te lo pongo. Hola, soy Manuel de Olvera y me encanta vuestro programa. El que más me gustó fue el de Karate Kid. Para la próxima temporada, a ver si grabáis uno de Regreso al Futuro. Venga, un saludo. Hombre, pues un saludo, Manuel de Olvera. Un saludito, Manuel. Andaluz, que me gusta a mí escuchar. Los andaluces que nos oyen. Sí. Y desde Olvera, un pueblecito de aquí de Cádiz. Pues mira, Manuel, me encanta que te encante Karate Kid, porque a mí me gustó también cuando yo la vi de pequeña. Y Regreso al Futuro, que me flipa la trilogía de las películas. Sí. Cómo cae ese rayo, esos efectos especiales tan ochenteros. Esos pelos de Doc. Y bueno, el futuro que se hizo, ¿no? El Regreso al Futuro, que hicieron la segunda temporada, la segunda película, perdón, realmente en el futuro, en el 2021, que ya lo hemos pasado. Sí, sí, sí. Se fueron a octubre del 2021, ¿eh? Y bueno, si supieran que hubiéramos estado confinados, no hubieran ido para allá. Hubieran elegido otra fecha. Creo que sí, creo que sí. Pero bueno, en algunas cosas no han fallado, hay cositas... robótica. Lo único que han fallado es que sí, los tenis no sean tan solos, pero bueno, seguimos con el velcro, ¿no? No, y bueno, AliExpress tiene unos imanes que haces clac y no tienes que atártelos. Ah, bueno, pues eso no lo conocía yo. Ah, pues métete en esa página web de productos de Lejano Oriente. ¿Lo mirarás? Sí, bueno, lo miraré. Y nos queda otro chentero por ahí. Y vamos con el siguiente audio. Hola, soy Carlos de Málaga. Me encanta Doblame Mucho. Oye, por cierto, me encantó el programa que hicisteis de los Goonies. Pero me gustaría que la próxima temporada hablarais de el doblaje de Parque Jurásico. De verdad, seguro que sabéis mucho sobre eso. Gracias. Un beso, Carlos de Málaga. Un besito, Carlos. Yo creo que este Carlos, esta voz a mí me suena. Sí, sí, creo que está contigo en la noche. Sí, los martes de 9 a 10. Sí, sí. Además, la semana pasada estuvimos hablando con él. Exacto, yo no pude estar, así que tengo una cita pendiente con Carlos. Uh-huh. Carlos, apúntatelo por ahí, que tenemos una cita pendiente tú y yo, ¿eh? Y te das cuenta, también gustan los Goonies. Madre mía. Sí. Y nos propone Parque Jurásico. Parque otra. Jurásico. Yo creo que la primera, ¿no? Sí. Yo, para mí la más impactante y la de verdad fue la primera. En la que claro. esa historia de ese mosquito que tiene el ADN guardado. La gelatina temblando. ¡Pum! Exacto. ¡Pum! Cuando viene ahí el velociraptor. Las siguientes son buenas también, pero sí, creo que la primera fue la más impactante. Y vamos, yo tampoco me importa hablar de Chris Pratt, no tengo ningún problema. No, yo no tengo ningún problema tampoco, pero creo que la primera fue como la más impactante, en la que se inicia todo, ¿no? Te cuentan realmente cómo se crea ese universo, ese parque en esa isla ahí en medio de la nada, una isla paradisíaca, porque es paradisíaca cuando se ve acercándose con el helicóptero y se ve toda esa montaña y esa frondosidad, la catarata, en fin. Y luego esa fantasía de ese ADN que en realidad, bueno, si lo piensas, podría ser. Cada vez estamos más cerca. Sí, si es verdad que existieron los dinosaurios, podría ser, sí. ¿Por qué no? Sí, sí. Y bueno, y hablando de eso, de que va a haber muchas películas, vamos a hablar, nos gusta los años 80, los años 90, incluso podremos ir mucho más atrás en el tiempo, porque hay clásicos, como hemos dicho, Desayuno con Diamantes, por ejemplo, que hemos hablado de Rosa Griñón, que también pues serían interesantes hablar de clásicos y de esas voces que también marcaron nuestra vida y más que la nuestra, nuestros padres. La verdad es que, como comentábamos antes de Constantino Romero, que en paz descanse, voces de las que venían de las radios, voces muy curtidas, voces potentes, marcaron un antes y un después en el mundo de las películas, del doblaje y en todo este mundo maravilloso que es el cine, las series, bueno, y los videojuegos, porque nos centramos siempre en películas, pero los videojuegos son también películas, porque hay algunos que flipas. Bueno, hemos hablado de actores de doblaje que ponen voz a muchos videojuegos y como es Nico Quiles, ¿verdad? Exactamente, Nico Quiles, que bueno, en videojuegos no pone voz, pero pone todo su arte como director. O sea que, bueno, él hizo sus trabajos en Inazuma Eleven, que también hemos hablado de esa serie en nuestro programa. Y bueno, y es verdad que en los videojuegos no hemos tenido tampoco, no hemos indagado. Y creo que es otra tarea pendiente que la voy a anotar en mi lista de cosas importantes que hacer. Sí. Explorar un poco más los videojuegos, porque la verdad es que las partes en las que cuentan la historia, no en la parte en la que tú estás jugando, sino cuando se desarrollan las historias, son auténticas películas. Están muy bien cuidadas, muy bien hechas, tanto gráficamente como los audios. Y creo que sería interesante también aportar esa parte del doblaje que también da mucho trabajo a los actores y actrices. ¿Tendremos especial videojuegos? Sí, sí, sí. Tendremos especial videojuegos, sí. Bueno, y tanto que hemos estado hablando de los Goonies, uh-huh. Pues tenemos aquí un pequeño regalo para todos los fans de esta película ochentera, que sois muchos. Y bueno, pues le hemos realizado una pequeña entrevista a Albert Trifol, voz de Data en los Goonies, y bueno, pues a él es el personaje que le gustaba llevar todos los artefactos y cachivaches encima. Y bueno, no sé, cuéntanos más, Davinia. Bueno, pues vamos a hablar, como tú has dicho, de Albert Trifol Segarra, que pertenece a una familia de grandes actores de doblaje. Es el hijo de Albert Trifol, que fue la voz del mítico maestro Yoda en las primeras películas de Star Wars. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí, claro que me acuerdo, no me voy a acordar. Tito Trifol empezó desde muy pequeño a doblar y, cómo no, por lo que puede ser uno de sus primeros personajes es este Data, que seguro que le tiene mucho cariño. Y dada su larga trayectoria, le podemos oír como el seductor adolescente Paul Fringe en la saga de American Pie, o como Eddie, una de las zarigüeyas de la película Ice Age, o también como la voz de Leonardo DiCaprio en la película que me encanta, de Romeo y Julieta, de 1996. En la actualidad es actor y director de doblaje y acaba de dirigir la última temporada de Umbrella Academy, que se estrena nada menos que este próximo 22 de junio en Netflix. Vamos, yo ya estoy enganchadísima, no sé tú. Umbrella Academy me parece una serie maravillosa, que no os la podéis perder nadie, ninguno. Uh-huh. Y creo que la vamos a anotar también. Pues sí. Y vamos a darle la bienvenida a Dóblame Mucho, a Albert Trifol. Bienvenido, Albert, a Dóblame Mucho. ¿Qué tal estás? Bien, bueno, muchísimas gracias por nada, por contar conmigo. Ah, un placer tenerte con nosotras en Dóblame Mucho. Bueno, pues la primera pregunta que voy haciendo a nuestros entrenados, seguro que es una que nadie ha hecho, y es ¿cómo empezaste en el doblaje? Lo mío viene de familia. Mi padre empezó muy, muy joven, con 7 años por ahí, como actor de teatro, y con 14 empezó a hacer estaba en teatro y radio, y con 14 empezó a hacer doblaje con los 400 golpes de Truffaut. Y entonces, cuando yo tenía, en el año 83, con 10 años, necesitaba a niños para una película y me dio nada, un papelito muy, muy, muy pequeño, y a partir de ahí pues ya me fui quedando. Ya me gustó mucho, bueno, se me daba bastante bien, veía bien la sincronía, y cuando eres niño pues es todo un poquito más fácil, ¿no? Eres muy esponja, sí. y absorbes mucho la información. Y como me gustaba ya de siempre el cine, pues me sentí muy bien y, bueno, pues me fui quedando. Lo iba compaginando con el cole, pero, sí. Pero ya a partir de los 18 ya me quedé del todo. Bueno, ¿no? Y muy bien, ¿qué has hecho? Porque si no, no tendríamos una de las grandes voces ahora mismo. Vale, después gracias. De tu padre, tu hermana y tú, pues bueno, sois una familia bastante, bastante conocida en el mundo del doblaje. La segunda pregunta pues viene un poco a relación a la película que hablábamos en nuestro programa, que fue Los Goonies. ¿Cómo conseguiste el papel? ¿Cómo te llegó? ¿Cómo fue la prueba? ¿O si no hubo prueba o directamente entraste? Sí. Porque, bueno, Data es un personaje que le tuviste que dar un aire, así, un hablar diferente. Sí. Bueno, yo a Data le tengo mucho cariño. Está entre, podríamos decir, entre mis 5 papeles favoritos. Sí. Fue por casting. La película venía muy lanzada porque además fue el año, si no recuerdo mal, fue el año después de Gremlins. Y venía muy lanzada, era como uno de los grandes estrenos del verano. Y hicimos casting y me cogieron para hacer a Data. Y entonces, cuando lo empecé a doblar normal. Y entonces, nada, al cabo de poquísimo rato me pararon y estaba Claudia Gilsman, que era la supervisora del doblaje, hablando con, con el director, con Juan Fernández. Y llegaron por comentarios que supongo que le habían hecho a Claudia desde Estados Unidos y tal, decidieron que tenía que ser Zopas. Y lo probamos, hicimos la prueba a ver cómo quedaba siendo Zopas y tal, y les gustó mucho y a partir de entonces ya, pues pa'lante. No, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien porque el doblaje de los Goonies fue muy atípico. Tuvimos que estarnos, lo hicimos durante el mes de junio, si no recuerdo mal, del año 85, y tuvimos que estar 2 semanas, sábados incluidos, a doble turno en Sonobloc. Y entonces la película se dobló de principio a fin, para que la entendiéramos bien y para que no nos perdiéramos en ningún momento. La doblamos pues desde el take 1 hasta el último take de la película. Que eso no se hace en casa. Entonces tú tenías la obligación de estar allí desde las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pero quizá había algún día que, claro, si... íbamos a un ritmo bastante lento porque Los Goonies fue la primera película que se dobló todos los personajes en una pista distinta. Hasta entonces eso no era muy normal. Y ensayábamos juntos, pero después a la hora de grabar cada uno tenía una pista asignada. Y como aún funcionábamos con el celuloide y con el sonido se grababa en magnético, que aún lo de la época digital, aún faltaban unos 10 años para que llegase. Sí. El proceso era muy lento, muy lento. Lo que iba bien es que te daba tiempo pues de ensayar bien y de mientras otro compañero estaba haciendo pues grabando su take, tú podías seguir ensayando un poquito mentalmente, ¿no? Y después hizo que todos los que salíamos en la película nos uniéramos mucho, que hiciéramos mucha piña y nos lo pasábamos muy bien. La verdad es que fue una experiencia maravillosa. Nunca más he vuelto a hacer nada de esa forma. O sea, que te digan, mira, durante 2 semanas te vas a estar aquí sin moverte y todo seguidito. No, y la verdad es que fue muy divertido. Nos lo pasamos tan bien y nos llevamos tan bien con la supervisora que después el día del estreno fuimos todos juntos a verla, a ver cómo había quedado. Sí, no, y además parece como un proceso mucho más artesanal de lo que estamos acostumbrados ahora, que además es súper rápido. Exacto, sí, no tiene nada que ver lo que se hacía hasta mediados de los 90 con lo que se hace hoy en día. Hoy en día, pues una película como Los Goonies te la podría sacar, bueno, en la mitad de tiempo, seguramente. En 2 semanas no. En menos. 2 semanas, no haría falta. Bueno, pues y la última pregunta. Normalmente los otros invitados llevaban un tiempo doblando a ese personaje. Y entonces, pues bueno, a lo mejor un poco se mimetizan un poquito más con el personaje. ¿Tú en qué te identificaste con Data? Ese pequeño cachivachero que iba siempre cargado. Bueno, yo creo que de voz me iba muy bien. No tenía que hacer grandes esfuerzos ni nada. O sea, a nivel de interpretación me gustaba mucho. La afición, por ejemplo, a James Bond que tenía. Y después lo pillo que era, ¿no? Las salidas que tenía así como... como muy de cine, ¿no? Muy un poquito Indiana Jones. De, un Indiana Jones de Portland, ¿no? Bueno, de Oregón. Pero sí, esa cosa de la aventura y de ser un poco pillo y el inventar cosas. Me gustaba todo, la verdad es que me gustaba todo. Me sentí muy cómodo y me imaginaba yo allí haciendo lo mismo. Era un personaje muy agradable. En general, sí. Todos. Yo creo sí, que, sí, sí. Bueno, quizá todos no, pero Gordy, Bocazas y Data eran, bueno, tenían como una personalidad muy marcada y muy sí, divertida, sí. Cada uno en lo suyo. En su línea, sí, sí. Sí. La verdad es que sí, además que, bueno, Los Goonies es que es una película ya de culto. Parece sí. Que no, pero la ven es y se seguirá viendo y es muy bonita, sí, sí. La verdad, lo que transmite. Sí, y es una época, ¿no? Porque en esa época era un poquito así, como no había ordenadores, ni internet, ni nada, pues, pues era los bueno, ellos es un momento determinado de su vida, ¿no? Pero nuestros veranos, pues mis veranos, eran sí. Así también, ¿no? De buscar aventuras, de bicicleta, de quedar con sí. Los amigos, de quedar en la calle. Y ahora sí. Esto no se lleva, ahora no se lleva no, para no. Nada. Pero, no, pues, y si sí. No, le tienes que poner GPS y un banderín para que no se pierda y tener localizado constantemente a los niños. Y antes nos perdíamos sí. Y no pasaba nada. No, luego volvíamos. Exacto. O sea, yo me acuerdo cuando veraneaba en el camping con mis padres que te decían, a las 9 de la noche cenamos. Y tú, vale. Y no aparecías en todo el día. Bueno, sí, justo para comer, pero después desaparecías. Pues Los Goonies daba un poquito esa impresión, ¿eh? De reflejo de una época que lamentablemente ya no existe. Sí. Porque la verdad es que era muy bonito. Era sí. La aventura esta y la imaginación, los libros, las historias de piratas. Yo creo que Spielberg ese cine lo reflejaba muy bien, ¿no? Ya fuera como director, sobre todo después, como en el caso de Los Goonies, como productor. La cosa esa bueno, de la aventura y de la unión, de la amistad. Sí. Y luego ya por último, ¿vale? Bueno, mi compañera y yo estamos iniciándonos en esto del doblaje y bueno, y nuestros oyentes también. Entonces, ¿sería un consejito a los que nos estamos preparando para ello? ¿Qué nos recomendarías o qué podríamos hacer o qué consejo nos darás? Yo creo que, a ver, las generaciones de hoy en día suben muy preparadas a nivel de todo, ¿eh? A nivel de inglés, a nivel de cantar, a nivel de muchas cosas. Yo lo que sí diría a la gente que empieza es que tenga mucha paciencia, mucha, uh-huh. Porque al principio es muy difícil. O sea, entrar en la rueda cuesta mucho. Que se entienda bueno, que no se desanimen, porque hay veces que puede parecer que puedes recibir muchos nos al principio, pero a base de trabajar, a base de esforzarse, tarde o temprano puede llegar ese sí, ¿no? Ese momento, y es muy importante eso, no desfallecer, tener paciencia y no dejarse llevar por las prisas, ¿no? O sea, a veces puede parecer, no, es que no me convocan, o es que no me sale nada, o es que no cuentan conmigo. Bueno, es que al principio es realmente difícil, muy difícil. Yeah. Y después prepararse uh-huh. Muy bien, no solo a nivel de interpretación y sincronía. Bueno, la sincronía es una cosa que una vez la coges ya es un poquito como ir en bici, ¿no? Que siempre está ahí. Mm. Pero sí que yo creo que la interpretación sí que se tiene que ir, bueno, apoyando con diversos cursos y todo lo que sea aprender es muy positivo. Que además, sí. Pues aprendes a cantar, fantástico. Todo lo que sea ir aprendiendo, ir añadiendo cosas a tu figura, todo eso es bueno. Pero eso, sobre todo, paciencia y trabajar muy duro. Muchas gracias. Vale, lo vamos a anotar todo. Y nada, y muchísimas gracias por haberme cedido estos minutitos por esta entrevista. Bueno, más adelante, claro, como nosotras vamos por películas, seguramente en alguna ocasión te vuelva a decir algo y si quieres volver a participar, pues estaremos encantadas. También yo estaré encantado. Muchas gracias a vosotras. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias, Albert, por todas tus palabras. Ha sido una entrevista increíble. Muchas gracias de nuevo, Albert. Vamos a oír nuestro último audio. Creo que ya no nos caben más, ya hemos hablado mucho. Y hemos dejado este para el final, como dejamos al final otras cosas. Escuchen. Saludos a todos, soy José de Gran Canaria y me ha encantado la primera temporada de Dóblame Mucho. Espero que haya una segunda temporada porque la verdad que he aprendido una profesión que yo la verdad que desconocía hasta el momento. Sabía que existía pero no tanto. He aprendido vocabulario sobre el doblaje español. He aprendido un montón de anécdotas sobre series y sobre películas que han hablado en el programa. Y me ha encantado, y sobre todo eso, que en un programa de radio en España se hable de doblaje, pues me parece una idea fascinante e increíble, y no sé si existe otro programa como este en la radiodifusión española. Y nada más, agradecer a Davinia y a Noemí estos programazos que nos han brindado, y espero la temporada que viene con ansias a ver qué cosas nos traen. Y nada, nos vemos en las ondas y deseando saber qué más cosas nos trae la temporada que viene, qué más novedades y seguir aprendiendo, que he aprendido un montón en esta temporada. Saludos, gracias a todos. Un abrazo, José. Vaya, vaya, vaya. Vaya repaso. De Gran Canaria, ni más ni menos, Gran Canaria. Vaya repaso que nos ha hecho, ¿eh? Tiene razón, nuestro glosario de doblaje. Sí, sí, sí. Hemos hablado de unas palabras que hasta que no te metes dentro del mundo no sabes que se utilizan de esa forma y con esa finalidad. Porque, por ejemplo, pegarse a la cara. Cuidado, no te me pegues a la cara. No, me... no, no, sino todo lo contrario, hay que pegarse a la cara. Exacto. De personajes. La palabra take. Take y flame, ¿no? ¿Era flame? Frame o fotograma. Magic sí. English. Pues mira, apúntatelo para hacerte este verano en un cursito de inglés, Davinia. Y yo también, David que Hasselhoff. Necesito repasar. David Hasselhoff. David es que menudos nombrecitos, ¿eh? Menudos sí, sí. Nombres. No, yo no creo se que podía hemos... llamar Pepe, Manuel. Bueno, pues muchas gracias, José, por tu mensaje. La verdad es que sí, que hemos aprendido un montón de cosas. Bueno, las cosas de las que hemos hablado en el glosario ya las conocíamos. Hemos querido también ayudar un poco a todo el que se está metiendo en este mundo del doblaje a llegar un poquito más, comprender también ese tipo de palabras. Ves a lo mejor un documental y hablan con esos términos y tú dices, ¿pero qué está diciendo? Eso no lo comprendo. Y bueno, pues ese es nuestro granito de arena para todos esos compis que están aprendiendo también, igual que nosotras, y lo hacemos con todo el cariño del mundo, como dos mamis. Sí. ¿Verdad, Dani? Verdad, verdad. Y bueno, creo que ya vamos a ir cerrando, ¿no? Vamos a chapar. ¿Ya nos vamos? Por... Ay, sí, pues ahora le estaba cogiendo el gusto, tía. Ya, bueno, pues volvemos hay que a descansar, septiembre. ¿Verdad? Sí, sí, hay que descansar. Sí, tenemos mucho material que nos han dicho nuestros oyentes. Nos pues vamos a ir preparando este verano, tranquilamente. No. Yo este verano no preparo nada. Para darle la mejor de las calidades. Yo este verano me voy a coger una tumbona en la playa y no me voy a mover hasta que el reloj haga ¡ting! Y me doy la vuelta por detrás y ponerme morena, igual por delante que por detrás. Bueno, pero eso no se dice. Tenemos que decir que vamos a trabajar pero... en la nueva temporada 2 de Dóblame Mucho. Vale, vale, no habéis oído Volveremos en septiembre, ¿no? Octubre. Sí, sí, en septiembre. No, septiembre. Como el cole. Sí, volvemos con el cole. Y con toda esta información que nos habéis aportado, os damos las gracias de corazón. Sí. Esperamos que hayáis disfrutado tanto del programa anterior como de este, de las entrevistas, de vuestros datos. Y nada, no sé qué más que decir porque... Yo solamente quiero dar las gracias a todo el que nos oye, el que nos sigue. Igualmente hemos recogido un montón de propuestas, que las tengo aquí muy bien anotaditas todas. Y, muy bien, bueno, secretaria. Y oye, seguimos abiertas a propuestas, o sea que podéis acceder sí. a través de la página web de Onda Terral o a uh-huh. través de Instagram, davinia.voz, Noemi Gomita 123, pollito inglés, sí. sin pollito inglés. Y bueno, pues nos podéis escribir, hacernos propuestas ahí, nuevas. ¿Sí? O sea que uh-huh. no hay ningún problema porque contactéis con nosotros y si queréis hacernos alguna propuesta uh-huh. decente, evidentemente. Y también nada, pues... estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast. Suscribiros, podéis Exacto. volvernos a oír este programa que nos ha quedado chulísimo de despedida para que la espera se haga un poquito más cortita. Así que nada, recordarlo, quedará subido en nuestra página web de Onda Terral en el apartado de podcast y además en las plataformas de Spotify, iVoox y Google Podcast. Con todo esto y un bizcocho. Nos vemos en Nos vemos septiembre. En septiembre. Adiós. Adiós. Suscríbete a Dóblame Mucho. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral, haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral, programa quincenal, los jueves a las 21:30 horas. Onda Terral, podcast.